La siguiente producción es parte del sistema informativo de Uniminuto Radio Soacha y Periodismo Público Radio. Buenos días a todos nuestros oyentes. Te cuento que en este momento ya te tengo un invitado muy especial de un tema que a todos nos interesa. Se trata de don Roberto Prieto, él es el subdirector de Sena Soacha. Buenos días, don Roberto. Muy buenos días, muchas gracias por su invitación. Este espacio para informar a todos los ciudadanos de Soacha y de Cibaté y de los municipios alrededor es muy importante para nosotros porque nos permite tener un contacto directo con ellos. Bueno, don Roberto, hoy nos trae una información muy importante, principalmente dirigida a todos los jóvenes del municipio que empiezan su formación técnica y profesional para 2018. ¿De qué se trata, don Roberto? Bueno, se trata de lo siguiente, abrimos nuestra oferta 2018, primer trimestre. Recordamos que la formación en escena se realiza por trimestres y hay inscripciones hasta lunes 13 de noviembre carreras de técnico, tecnólogos, auxiliares y operarios. Es decir, ¿ya en este momento las personas se pueden inscribir? Ya en este momento se pueden entrar a inscribirse. Y hasta el 13, hasta este lunes 13, tenemos todo este fin de semana para decidirnos y elegir uno de los diversos programas que ofrece todo el SENA, pero principalmente los programas del Centro Industrial y Desarrollo Empresarial Soacha. ¿Qué programas tenemos aquí en Soacha, don Roberto? Bueno, nosotros tenemos 21 procesos formativos, o sea, 21 programas con 870 cupos para esta primera oferta. En el área administrativa tenemos gestión administrativa, gestión de la propiedad horizontal, gestión de talento humano, gestión documental, asistencia administrativa, contabilidad de operaciones comerciales y financieras. En el área de servicios, cosmetología y estética integral, cocina, mesa, bar, bartender, venta de productos y servicios y peluquería. En el área industrial, confección industrial de ropa deportiva, soldadura de productos metálicos, construcción y montaje de instalaciones eléctricas, análisis de muestras químicas, mantenimiento de equipos de cómputo, diseño e instalación de cableado estructurado. En el área de nuevas tecnologías, animación 3D y sistemas y animación digital. Y en el área medioambiental, manejo ambiental. Bueno, es una oferta muy diversa y lo mejor es que la podemos cursar aquí en el municipio y totalmente gratis. ¿Tiene algún costo el trámite, don Roberto? El SENA es totalmente gratis. No se requiere intermediarios para poderse inscribir y acceder a la formación del SENA. Y además se cuenta con la posibilidad de contratos de aprendizaje. Expliquémosle un poco más a nuestros oyentes de qué se tratan estos contratos de aprendizaje. Bueno, el SENA tiene una formación, se trata de formación para el trabajo, entonces tiene una formación que se divide en dos partes. Una parte que es la electiva, en donde se realizan todos los procesos de formación, digamos que académicos si se quiere, y una etapa productiva que se realiza en las empresas. A partir de la terminación de la etapa electiva, en la mayoría de los casos, entonces entran a las empresas a desarrollar su etapa productiva con un contrato de aprendizaje que es proporcionado por las diferentes empresas con las cuales tenemos una gran alianza y una gran interrelación. Bueno, entonces esto es muy importante porque además de ver las asignaturas, tenemos la posibilidad de practicar lo aprendido. Dime, Miguel. Sí, señora. Yo sí tengo una pregunta, señor Roberto, y en este caso estamos hablando para este tipo de convocatorias apuntan más que todos los perfiles de estudiantes, ¿no? A los que salen este año, podría decirse, del colegio. ¿Algún requisito especial, digamos, porque ellos todavía no están graduados para postularse desde ahorita para arrancar el próximo año? Para el caso de los tecnólogos se requiere haber terminado el bachillerato y haber presentado las pruebas CITES, porque ese es un requisito para efectos de la inscripción, pero para el caso de los técnicos no, es haber cursado noveno grado y tiene el acceso a la formación técnica. O sea que las personas interesadas en un tecnólogo, ¿ahí qué podrían hacer? Digamos que ya presentaron las pruebas IFEX, pero no se han graduado, ¿ahí qué pueden hacer ellos? Se pueden entrar a inscribir ya que tienen el único requisito es que pueda ingresar los resultados de las prácticas. ¿Y las personas que se inscriben son solamente jóvenes o si ya hay una persona mayor, 40 años o más, y desea inscribirse a estos cursos, puede hacerlo, don Roberto? Sí, claro, lo pueden hacer, perfectamente lo pueden hacer. Sí. Todas las personas, no hay un límite de edad, digamos, pues el límite menor es el de los 18 años para las personas que desarrollan procesos de formación. Perfecto. Y para esos tipos de cursos que usted nos acaba de dar esa lista, ¿existe algún cupo máximo o las personas, digamos, me postulé para, bueno, para estudiar algo específico y no quedé seleccionado o ya los cupos estaban llenos? ¿Qué opciones adicionales se le podría dar a esas personas, señor Roberto? Bueno, nosotros tenemos 870 cupos. Generalmente en Soacha los cupos se nos llenan porque hay una gran demanda. Nosotros abrimos 2 o 3 cursos dependiendo de cada una de las áreas a las cuales hice referencia de formación. Eso significa aproximadamente entre 60 y 90 personas vinculadas a cada una de esas temáticas de formación. Los que quedan por fuera tienen posibilidad de presentarse en el siguiente trimestre. Por eso la formación del SENA es trimestral, porque abre la posibilidad de que cada trimestre las personas que no han tenido acceso puedan acceder a los procesos de formación, por un lado, y por el otro lado tienen procesos. Nosotros desarrollamos procesos de formación complementaria, que son cursos entre 40 y 80 horas de formación en diferentes temáticas, que es así, se dictan durante todo el año. Bueno, y algo muy importante que no le hemos contado a nuestros oyentes: si alguien se quiere inscribir a alguno de estos cursos, alguna de estas ofertas técnicas y tecnológicas, ¿qué deben hacer? Lo que deben hacer es fundamentalmente ingresar a la página del SENA, www.sena.edu.co, y allí en la pestaña que está establecida, que dice que quiero estudiar, picar en la pestaña y aparecen todos los cursos a nivel nacional que edita el SENA, todos, incluidos los 21 procesos de formación que ofertamos en Soacha. O a través de la línea gratuita 018000-910270. Allí también puede realizar su proceso. Si requiere algún tipo de apoyo o de información, lo puede hacer a través de nuestra sede en Soacha, en la calle 13, número 1063, frente al Hospital Mario Gaitán Llanos. ¿Y este fin de semana hay personas en la entidad que nos apoyen? Este fin de semana va a haber compañeros que están allí desempeñando la tarea de apoyo a los ciudadanos. O sea, Miguel, no hay excusa. O por internet, o por teléfono, o usted, si tiene dudas, va y se dirige a las instalaciones del SENA justo al frente del Mario Gaitán Llanguas y ahí alguien le va a ayudar. Así que todos invitados a inscribirse a la oferta técnica y tecnológica del SENA 2018. Don Roberto, invitemos a nuestros soachunos, a nuestros jóvenes, para que se inscriban a estos importantes cursos. Bueno, a todos los radioescuchas de periodismo público, ciudadanos de Soacha y de Cibaté que están interesados en tener formación para el trabajo, los invitamos cordialmente hasta este lunes 13 de noviembre a inscribirse en nuestras diferentes áreas de formación a través de la página www.sena.edu.co o a través de la línea gratuita nacional 018000-910270. Y si requiere apoyo asistencial, en la calle 13, número 1063, frente al Hospital Mario Gaitán Llanguas. La invitación es a que todos aquellos que ingresar al SENA, que quieran mejorar y estudiar carreras técnicas y tecnológicas o como operarios auxiliares, lo puedan hacer en el 2018 a partir del 13 de hoy hasta el 13 de noviembre están abiertas las inscripciones. Bueno, pues no dejemos pasar esta oportunidad para estudiar en la entidad más querida de todos los colombianos, es el lema. Así es, sí. Bueno, Roberto, muchas gracias y esperamos que haya muchos chicos y muchos jóvenes inscritos tanto en la oferta técnica y tecnológica como en los cursos complementarios. Sabemos que si las comunidades quieren llevar estos cursos también pueden hacerlo. ¿Cómo es el procedimiento? Sí, si hay empresas o hay organizaciones que tienen deseos de ingresar al SENA, grupos de personas, si tienen 30 personas pueden acercarse a la calle 13, número 1063 y allí solicitar un curso de formación y nosotros hacemos lo que llamamos la oferta cerrada. La oferta cerrada es este tipo de demandas de las organizaciones sociales o de las industriales, de las organizaciones industriales que nos piden cursos específicos y que tienen el grupo mínimo de personas para poder desarrollar este proceso de formación, que es de 30 personas.